todas las risas callaron, cuando todas mis penas lloraron, fue porque conocí tus encantos, librándome de los campos santos. Niña de los listones dorados, déjame consentirte a mi lado. Niña de los listones dorados, llévate todo el mal que he llorado. Un día para el norte te fuiste, todo murmullo se hizo muy triste, y no has repuesto aún tu partida. Tus lágrimas ahogaron mi vida. Niña de los listones dorados, déjame consentirte a mi lado. Niña de los listones dorados, déjame enloquecer. Estiré mis largos brazos para poderte tocar.